Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 9 de julio. Este mediodía se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el nuevo portal web ubriqueturismo.es, una ventana al mundo con la que se pretenden propagar todos los valores turísticos de nuestro municipio. La iniciativa ya recibía en la jornada de ayer el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y hoy se ha presentado en Ubrique en un acto en el que han participado la alcaldesa de nuestra localidad Isabel Gómez y el delegado de turismo José Antonio Orellana, junto al personal especializado y las personas de la localidad que han colaborado con este proyecto. La web ofrece al turista toda la información necesaria para que planificar una visita a Ubrique resulte una experiencia práctica, atractiva y agradable, con un amplio contenido visual donde se destaca el patrimonio local, la gastronomía, nuestra marroquinería y nuestras fiestas, haciendo especial hincapié en la crujía de gamones. Estamos en un sitio privilegiado, somos el epicentro de estos dos parques naturales que tenemos, las Cornocales y Sierra de Grazalema, y nosotros queríamos mostrar todas nuestras exquisiteces, todos nuestros recursos turísticos, porque son muchos. Nosotros somos piel, por supuesto, pero después tenemos una cantidad de elementos turísticos que mostrar, y de hecho aquí tenemos una página web, www.ubriqueturismo.es, que tiene 72 páginas internas, en donde mostramos no solamente los elementos turísticos, sino que damos ese paso para facilitar al turista todo lo que necesite y todo lo necesario para que cuando llegue pueda saber el número de teléfono de tal sitio, pueda ir al sitio a comprar gañotes, pueda, etcétera, etcétera. Es decir, es como yo decidí ayer en la rueda de prensa, defendí un poco que esta página está hecha para el disfrute de los cinco sentidos. Creo que es una página en donde hemos trabajado mucho lo visual, con imágenes preciosas, imágenes de nuestra localidad que nos han obsequiado pues diferentes artistas de la fotografía de Ubrique, el tacto con todo lo que es el poder tocar la piel, ¿no? El poder hacer un preciso, todo bien recogido, la vista pues, con los parques que tenemos, las imágenes que vamos a ofrecer. Es decir, cada parte de nuestra página web tiene esos cinco sentidos desarrollados, que yo creo que el turismo no solamente entra por la vista, sino que los sentidos juegan un papel fundamental. Por lo tanto, es una página intuitiva, activa, participativa, y que yo creo que no va a quedar indiferente en el resto de la comarca, ¿no? Porque creo que puede ser un referente. De hecho, hemos trabajado para que tanto desde Ubrique como a nivel provincial y poco menos autonómico y nacional sea un pequeño referente para que, bueno, el turista se fije, pueda entrar, mirar y que venga y se quede y que disfrute y que haga todo lo que pueda hacer y que pernocte, que es lo que realmente necesitamos. Bueno, en definitiva, yo quiero ahora mostraros un poco lo que es en sí la página, ¿vale? Mostraros a nivel general lo que conlleva el desarrollo de la página y bueno, que disfrutéis un poco. Ya está operativa y está activa a través de los smartphones, de las tablets, bueno, y a través de las redes también, por si queréis visualizarla en móvil y en tablet, pero creo que es mucho más interesante verla aquí y visualizarla de esta manera. Una cosa también que quiero decir antes de empezar a mostrarla es la importancia que el factor de fiestas tiene dentro de esta página web. Dentro de la página web también hemos desarrollado un dominio, por así decirlo, o una página interna dedicada única y exclusivamente a nuestra fiesta más singular, con ese valor cultural, etnológico, que tiene la crujida de gamones, ¿no? Creemos que dentro del expediente que estamos trabajando para que se nos declare como fiesta de interés turístico nacional, uno de los requisitos era que tuviera su propia página web. Y de hecho, pues dentro de este portal la hemos creado, con un home diferente, con un home distinto, donde explicamos un poco todo lo que el turista puede entender o puede ver de esta fiesta. No hemos querido dar muchos detalles porque si no, no vienen, y lo que queremos es que vengan y lo vivan aquí en situ. Nosotros tenemos muy claro, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que todo lo que sea el poder ofrecer el Ubrique a terceras personas que no sean de aquí, aparte del disfrute nuestro propio, ¿no? Pero el conocimiento de Ubrique se tiene que hacer en base a lo que es la historia y la identidad ubriqueña, ¿eh? Y esa identidad y esa historia emana del arte de la piel, en el que el saber hacer siempre nos ha dado ese marchamo de calidad, de flexibilización y de excelencia en la fabricación de los productos de piel. Y esa seña, esa cultura, esa de la mejora, del esfuerzo, de la superación, es la que querían, entendíamos, tenían que impregnar también otros sectores económicos como el turismo. Por eso a la llegada lo decíamos muy claro, todo lo que ofrezca Ubrique lo tiene que hacer con una cuota de calidad, de diferenciación con respecto a lo que tenemos en el resto del mercado, ¿no? Y así pudimos poner en marcha, porque como decimos, la industria turística se basa en la transformación de esos recursos en productos atractivos, potenciales, pero luego está la distribución de ese producto. La distribución forma parte fundamental de una serie de sinergias locales en la que no puedo dejar de reconocer a aquellos que se han implicado, aquellos negocios, servicios que se han implicado en la adquisición y en el compromiso del sistema integral de calidad turística en destino. En todo el trabajo técnico también del ayuntamiento para conseguir esa Q de calidad en determinados servicios y espacios. Y luego está la red, como decimos, de hostelería, de comercio, de tiendas, de asociaciones que sirven de lazarillo, ¿no?, al disfrute de todo el entorno que supone Ubrique, las empresas de turismo activo, en fin, toda esa relación que bien decía el concejal. Entonces yo estoy muy contenta, diría que satisfecha, del trabajo final de la presentación de Ubrique Turismo, en la que va a facilitar el conocimiento de nuestra localidad. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que del 13 al 15 de julio está abierto el plazo de presentación de obras para el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2021. Las personas interesadas deben acudir al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En este certamen podrán tomar parte todo el alumnado matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. La convocatoria incluye tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, y el alumnado con discapacidad intelectual. El tema, tamaño y técnica serán libres. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos, edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. El certamen establece en la categoría juvenil un primer premio de 300 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. El resto de las categorías establecen tres premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier otra información relacionada con este concurso, los interesados deben dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. En la agenda de este fin de semana, el ubriqueño Fran Barreno Bazán presenta hoy viernes el poemario Traducción del Dolor. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos. El aforo será limitado. Mañana sábado, el pintor jerezano Juan Carmona Vargas inaugura la exposición de pinturas Visiones del Mundo Flotante, un acto que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la sala de exposiciones de Ubrique, en el antiguo mercado de abastos, estando la presentación a cargo de José Manuel Benítez Ariza. La muestra cuenta con un total de 36 obras que el autor comenzó a realizar en el año 2019 y que retomó durante el confinamiento del pasado año 2020. Que el tema, como siempre en mi pintura, es una excusa. Uh-huh. Mi intención es llegar hacia el centro de la pintura, ¿no? Hacia ese misterio del cual el pintor solamente es, pues, un intermediario, ¿no? Alguien que facilita que la obra tenga carne, ¿no? Y se solidifique en una superficie. Y bueno, yo considero que también la obra no le pertenece al que la crea, sino que le pertenece a quien la contempla, ¿no? Que es quien le da realmente vida a la obra cada vez que observa, ¿no? Que la observa. Es quien realmente le da su verdadero carácter, ¿no? Un pretexto, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó siempre mucho la atención de la pintura oriental, del cual soy un gran admirador, es que en Oriente siempre se supo que el arte y la vida no son dos cosas, como en Occidente, ¿no? Sino que es solamente una, ¿no? Que Ramón Gaya, del cual me considero un mal discípulo, decía que el arte sigue siendo la vida, un más allá suyo. Que esto decía Ramón Gaya, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, si repito la exposición aquí en esta sala, es porque me gustó mucho la experiencia. Considero que la sala es una sala magnífica, que presenta la obra muy limpia y muy clara. Y bueno, como también Ubrique es un sitio donde hay un gran amor a la pintura, que se ve en el concurso que se celebra todos los años y en la tradición pictórica que se ha recogido a lo largo de la historia en el pueblo, pues yo estoy muy muy contento, ¿no? Por eso es por lo que he querido repetir. Pero yo me he centrado más en el tipo de ukiyo-e, ¿sí?, paisajístico. No le he dado mucha importancia a la figura, porque además, titulándose Visiones de un mundo flotante, la figura humana debe de pasar a un segundo o tercer plano, ¿no? Porque, como diría un japonés o un barroco, todo es una visión temporal, ¿no?, del mundo, ¿no?, una pura ilusión. Yo soy un pintor que pinto muy rápido. La verdad es que lo que más valoro es la inmediatez y la frescura de la obra, ¿no? Con lo cual, cuando la pintura se tiene dentro, se puede expresar con unas pocas pinceladas, ¿no? Pero no he participado nunca en el concurso de Ubrique, porque es que no es por nada, pero yo no creo en los concursos, sencillamente. Me he presentado mucho y he tenido experiencias negativas, no estoy diciendo que sea el caso, por supuesto. Lo que pasa es que ya he dejado la costumbre de participar en concursos, ¿no? Y yo he presentado obras en concursos que luego no han sido ni siquiera vistas, ¿no?, por el jurado, y me lo han devuelto tal cual. Entonces, claro, con experiencias así, pues ya uno tiene cierta edad, y eso está muy bien para la gente que está empezando. Yo los animo a que se presenten a todos los concursos del mundo, pero yo personalmente no me presento. Por otro lado, Caminae, junto a la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado para este próximo domingo la actividad Leyendas Romanas en Ubrique. Pues la verdad es que es una actividad, una ruta contada que ya hemos hecho otras veces con Isabel y María allí en el yacimiento y ha ido muy bien. Ellas van haciendo su ruta, que la verdad es que es estupendo, que merece la pena ir y escucharla y ver todo lo que nos enseñan. Y en algunos puntos pues hacemos como una pequeña parada en la que compartimos leyendas, ya sean mitológicas o ya sean culturales romanas de la época, ¿no? Un poquito enfocada en ese ámbito, vamos, mayoritariamente son mitológicas, que parece que es lo que nos gusta, esto de los dioses y las peleas y los amores y estas cosas, ¿no? Creo que va un poco la idea por ahí. Entonces son una horita y media, un par de horas muy muy agradable y diferente. Hay veces que, hombre, el tiempo no lo controlamos, cogimos las 10 de la mañana, que era una hora, bueno tempranizando, que no estás andando a las 12 ni a la 1, con idea de terminar prontito. Es cierto que va a hacer calor, así que, bueno, que la gente se anime, que terminamos y tenemos allí al lado la venta para tomar un buen refresquito o lo que encarte y recuperar. La idea del programa de Ubrique en verano era y es tener toda una serie de ofertas de actividades que bueno, pues pueda aprovechar y que nos den pie también a conocer y a tener otras formas de ocio distintas, que tampoco nos rompen mucho a lo mejor nuestra rutina, porque sí, pues uno cuenta cuentos que pasa una horita o venir a conocer Ubrique, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora la verdad es que las que hemos hecho lo hemos pasado muy bien y es una especie de mini teatro, claro, para ver y conocer Ubrique, el San Antonio, el reloj, que son cosas distintas que intentamos que por lo menos la gente tenga esa oferta, ¿no? Bueno, yo ya te digo, la experiencia lo hemos hecho ya un par de veces con grupos que venían de fuera y la experiencia fue muy interesante. Y es conocerlo porque, bueno, para eso tenemos a las dos especialistas que nos llevan y nos lo enseñan. Claro. Pero también acompañar esa parte de leyendas, que bueno, pues que lo hagan un poquito diferente, que tenga otro entretenimiento extra, ¿no? Ajá. A la propia visita. Pues como siempre, que se animen, que ponemos todo lo mejor que podemos y que nos encantaría poder compartir estos momentos que hemos preparado con muchísima ilusión. Y recuperar, pues eso, por ejemplo, los cuentacuentos para adultos, el yacimiento de Ocuri, en fin, las piraguas, es que el San Antonio, que no se lo pierdan porque una forma distinta y hasta ahora está yendo muy bien. Entonces, pues, animar, sobre todo animar. y aquí estamos. Son, ya te digo, son como pequeños teatros, ¿no? Dura una hora, hora y algo, y son como pequeños teatritos en el que se van contando un poco detalles, historias y leyendas de, relacionadas con el San Antonio y personajes del pueblo, y bueno, pues aprende de una forma diferente. Es como si casi como un teatro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos es una manera distinta de acercarse a la cultura y bueno, y a los lugares turísticos que tenemos, los puntos turísticos que la verdad es que merece la pena reforzar y promocionar. En esta edición de noticias también les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy viernes 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 156,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 26 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 16 corresponden a la última semana. Y también hoy tenemos que destacar que el viento de Levante trae hasta Ubrique el humo y las cenizas procedentes del incendio forestal que se encuentra activo en el término municipal de la localidad malagueña de Ubrique. Un amplio contingente de medios aéreos y terrestres del Infoca tratan de estabilizar este incendio trabajando en unas condiciones muy adversas para los equipos de extinción que luchan además contra rachas de viento de 50 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, varios asuntos. El ubriqueño Santiago Saborido Gil ha recibido el premio a la excelencia educativa al mejor expediente del ciclo formativo de grado superior de automoción del IES Andrés Benítez de Jerez de la Frontera. Santiago Saborido recibía este reconocimiento en un acto celebrado en la jornada de ayer en el Teatro Villa Marta y presidido por la alcaldesa Mamen Sánchez. Y por otro lado, la ubriqueña María Ángel Espino formará parte de la lista de convocadas de la Selección Española de Fútbol Sala del próximo 18 de agosto y en los posteriores partidos ante República Checa de los días 3 y 4 de septiembre. Destacando los logros de estos vecinos de nuestra localidad, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.